cabeza, ¿quién es? ¿El pastor? No. ¿Quién es? Cristo, amén. Estamos unidos unos a otros por el poder del Espíritu Santo. Y también hemos venido como pueblo. Y no cualquier pueblo. Dice la palabra que somos un pueblo escogido, un pueblo santo, con una misión. Ser una iglesia de... Ay, no me convencieron. Ser una iglesia de... impacto, amén. Ser una iglesia de impacto. Y así lo declara el apóstol Pedro allá en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Esa carta dirigida a esa iglesia de impacto en aquella época, pero también hoy dirigida a la iglesia Jesús es el camino. Y dice así la palabra del Señor: pero ustedes son una familia. ¿Lo están leyendo conmigo? Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, ¿para qué? Para que disfrutemos acá en la iglesia y estemos todos contentos. No, dice que es para anunciar las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a nosotros a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¡Qué desafío! Pero también qué privilegio el que revela este pasaje. Nos habla de que somos una familia escogida, que Dios nos escogió a nosotros. ¿Escuchó bien? Dice que Dios nos escogió a nosotros. Quizás ni nosotros no hubiéramos escogido a nosotros mismos, ¿sí? Conociendo nuestros errores, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestras flaquezas, a pesar de todo eso, el Señor nos escogió para ser parte de esta familia. Él te eligió a vos y me eligió a mí. ¿No te sorprende eso? ¿No te sorprende en esta tarde escuchar que el Espíritu Santo, quizás has leído este pasaje una y otra vez, lo has cantado en alguna canción, que somos real sacerdocio, linaje escogido, pero espero que el Espíritu Santo nos vuelva a sorprender, comprendiendo esta realidad, que el Dios Todopoderoso, el Señor de la creación, nos escogió. Y no solo esto, el pasaje dice que nos eligió como sacerdotes reales, el privilegio de ser servidores suyos, no de un ministerio solamente, no de una iglesia, no de una causa, no de personas, y aunque claro, servimos en todos estos aspectos, pero Él nos llamó para servirle, y lo hacemos por Él y para Él. Y el pasaje continúa y dice que somos una nación santa. No cualquier nación, una nación apartada, porque eso significa algo santo, apartado con un propósito. Una nación que busca agradarle, una nación que busca santificarse, una nación que no es perfecta, ¿sí? Pero es perfectible, es una nación que busca perfeccionarse, una nación que comete errores. Sabías eso, ¿no? Que cometes errores, el que está al lado, adelante y atrás, cometemos errores, pero ¿saben qué? Se confiesa, se arrepiente y se vuelve a levantar. No por nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y agrega algo más. Es una nación santa, como decía recién, no solo porque procura no pecar, sino también porque procura vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Y el pasaje agrega que somos un pueblo adquirido, un pueblo comprado por Dios, con un precio muy alto, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nosotros pertenecemos a ese Dios. Dios pagó un precio muy grande. Un pueblo que es posesión de Él, con una misión, ser una iglesia de impacto, que anuncie sus maravillas, las obras de Dios, ¿sí? Así como en alguna oportunidad alguien nos predicó a nosotros, así como en alguna oportunidad alguien nos habló de las maravillas de Dios, dice que nosotros debemos anunciar estas maravillas y predicarle a la gente para que salga de las tinieblas hacia el reino de la luz. Ese es el deseo de nuestro Dios, que compartamos el mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no le conocen. Y la pregunta es, había un desafío. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Alguno no levanta la mano por las dudas? ¿Eh? ¿Cuál era el desafío? Había dos desafíos. Uno, tener un lunes de excelencia. A ver, ¿cuántos tuvieron un lunes de excelencia? Llegaron al trabajo, qué distinto que estás, sí, porque hoy es mi lunes de excelencia. Estás haciendo más de lo que haces habitualmente. Sí, porque quiero que sea un lunes de excelencia. ¿A alguno le pasó? Veo algunas manos. También había otro desafío. Este queda pendiente. Mañana es lunes, después de estos días de lluvia, de cansancio. Levantate diciendo es un lunes de excelencia en el lugar donde te toque trabajar. Pero también había una tarea, un desafío, que era hablarle a alguien y decirle, Dios te ama, el lunes, y tiene un plan para vos. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿Alguien quiere venir rápido y lo quiere contar? Uy, ahí ya hicieron así algunos. ¿Se anima alguno a contar? ¿Muy brevemente? No, no tiene que contar con detalle. 4, 3, 2... Estamos todos en familia acá, somos todos. ¿No? ¿No se animan? Bueno, será para la próxima. Hay algunos que están ahí, ahí paso, no paso. Bueno, teníamos que compartir el lunes que Dios amaba a alguien y tenía un plan perfecto para ellos, ¿sí? Que había propósito, un propósito significativo, especial, único, fabuloso o maravilloso, como a mí me gusta decirlo. Yo sí les voy a contar una pequeña experiencia. Tuve la oportunidad de hablar con uno de mis proveedores, ¿sí? Estábamos ahí anotando el pedido y había justo una noticia muy desagradable en la tele y entró un cliente y opinó sobre la noticia. Y digo, ¿y dónde le digo que...? Era lunes y era el desafío. Así que le digo, José, Dios te ama y tiene un plan para tu vida, un plan maravilloso. Ah, sí, me dice. Contame, dice. Bueno, entonces le digo, ¿sabes que somos pecadores y Jesucristo? Y me dice, yo no soy pecador, me dice. Sí, le digo, somos todos pecadores, la Biblia dice que desobedecer a Dios, y claro, pensando él en que ser pecador era matar, robar y hacer un montón de cosas, le digo, bueno, separados de Dios estamos porque el pecado es la independencia de Dios. Bueno, me escuchó, seguimos hablando, entonces otro cliente se fue. Y me dijo, qué bueno lo que me compartís. ¿Sí? Y me dijo, la verdad que tenés razón. ¿Sí? Ahí estaba reconociendo que era pecador. Estaba reconociendo que Dios tenía un plan. Estaba reconociendo que Dios lo amaba. Y me dice, yo tengo un tío, porque arrancó así diciendo que tenía un tío que era cura. Le digo, no nos metamos en religión. Le digo, yo te estoy hablando de relación. Y ahí pudimos hablar un poquito más hasta que entró otro cliente y en la última charla me dijo, estoy muy cerca de creer, estoy muy cerca de aceptar. Y yo le dije, ¿sabes que hay una historia bíblica? Ahí tuve más tiempo. Digo, hay una historia bíblica donde alguien estuvo muy cerca de conocer a Dios. ¿Sabes quién era? El joven rico. ¿Conocés la historia? Y algo escuché porque mi tío algo me contó. Le digo, Era un joven que tenía mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y cuando se acerca, Jesús le hace unas preguntas, le dice si iba a la iglesia, ¿sí? Y bueno, le conté un poco la historia. A lo que él me dijo, uy, qué pena, ¿no? Le digo, conocía todo de Dios, conocía la palabra, desde chico había guardado los mandamientos. Pero Jesús dice que lo mira y lo ama y le dice una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y seguime. Y él se queda pensando. Y yo le digo, ¿qué es ese tesoro tan grande que te impide estar tan cerca y no darte cuenta de ese amor y esos propósitos que Dios tiene para tu vida? Y se quedó pensando. Llegaron otros clientes y terminamos la charla. Él terminó la charla y me dijo, vamos a seguir hablando en otro momento. Pero ahora sabe que Dios lo ama, que es pecador, que tiene que la única solución para llegar al Padre, tener vida eterna y tener propósito, es a través de Jesucristo. ¿Fue difícil? No. ¿Es difícil? No. Así que el desafío sigue esta semana, de poder anunciar, de poder decirle a alguien, Dios te ama. También he ido a la casa de una persona y entre que hablábamos, le digo, ¿me deja orar por usted? No, me dijo. Bueno. Hay que respetar, sí. No siempre nos va a ir como a nosotros nos gustaría. Y como hablábamos en el discipulado, el que hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero al proveedor lo tengo ahí. Porque es un trabajo en equipo. El Señor nos dice, anunciá el mensaje y yo hago la obra. Yo convenzo de pecado, de juicio y de justicia. Y como dije recién, el desafío está intacto para esta semana. Mañana, para que sea un lunes de excelencia, pero también para acercarse a alguien y decirle, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Y voy a agarrar el libro. ¿Sí? 40 días de oración y ayuno. ¿Cuánto estamos ayunando y orando? Orando. ¿Sí? Muy bien, el desafío para ser una iglesia de impacto es que podamos estar leyendo. Y hay algunas actividades que tiene el material. ¿Sí? ¿Cómo nos fue con eso? Estamos entre familias, no es para que nadie conteste, pero ¿cómo nos fue con eso? Algunas eran más difíciles, más complicadas, algunas tenían que ver con resolver algunas cuestiones familiares. Ah, y algunos saltaron la página, ¿sí? Fueron al día, están por el día 10 porque saltaron algunas cuestiones. Qué bueno es que podamos poner en práctica esas actividades y llevarlas adelante, porque van a ser de crecimiento y de renovación espiritual. Y no se olvide, si usted tiene el libro, no trabaja ni estudia y puede venir los miércoles, continuamos con la cumbre de oración. ¿Cuántos pudieron venir a la cumbre de oración? Muy bien. ¿Sí? Qué bueno, porque es un tiempo donde podemos estar todos juntos clamando al Señor, orando, intercediendo unos por otros. Es un tiempo especial en la presencia de Dios. Quiero anunciarte algo antes de leer la palabra y continuar con esta serie de mensajes que venimos compartiendo. Y es anunciarte que el domingo que viene, ¿saben qué día es? El Día de la Madre o el Día de la Familia, así que no vamos a estar teniendo discipulados. Así que aprovechen para repasar los versículos, no sé si había examen. Ah, ¿había examen? Ah, está. Tienen para estudiar una semana. Y para los que tenían examen tengo otra buena noticia. El próximo domingo hay elecciones y tenemos el aniversario de la iglesia, que es a las 18:30 horas, no va a haber dos cultos como siempre, así que vamos a juntarnos todos juntos y tampoco va a haber discipulado. Ay, algunos. Bueno, porque sabía dos versículos. Ahora tenés tiempo. Tenés que saberte los 6 o 7, ¿sí? 8. Uy, sí, es cierto que. Algunos decían que yo era muy exigente y acá le piden 8 versículos. Gálatas 5 también, muy bien. Así que son 8 versículos que van a tener que repasar durante estas 2 semanas. Y continuamos, como decía recién, con esta nueva serie de mensajes, una iglesia de impacto. Y en esta oportunidad, el título del sermón, estuve toda la semana después de haber meditado mucho y haber orado mucho, el título es Una iglesia de impacto 2. ¿Sí? El del domingo pasado era una iglesia de impacto 1. No les quiero anticipar y spoilear el título del domingo que viene. ¿Sí? Y el versículo que daremos lectura en esta tarde se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo siguen conmigo? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, como vamos a hacer en unos momentos, y en las oraciones. Esta era la vida de los primeros cristianos, era lo que llamamos la iglesia primitiva. Y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿cuántas? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, como hoy en día. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, como siempre recordamos, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Y queremos, Señor, que pueda ir hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y que pueda producir transformación y cambio. Queremos vivir esta palabra, Señor, que de momento vamos a desarrollar. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine una vez más. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Impactante la floreciente iglesia de aquel entonces, como decía recién, conocida como la iglesia primitiva, una iglesia con características distintivas, una iglesia conocida en toda la ciudad, no por su templo vistoso, no era que le llamaba y le llamaba la atención a la gente por su templo vistoso, no por sus anuncios en las redes sociales, no por esos anuncios de las actividades en YouTube o en la televisión, no por tener una radio propia, ni por tener un mensaje populista hacia la gente, ni por prometer bendiciones a cambio de donativos, no por tener el último equipo de sonido, ni los mejores músicos, ni los mejores maestros, ni los mejores predicadores o cantantes de aquel entonces. Esa iglesia era conocida en la ciudad, por lo menos, por tres características que nunca debiéramos descuidar, nunca debiéramos dejar de tener en cuenta para seguir siendo una iglesia de impacto. Y la primera que podemos notar dice que perseveraban en la doctrina de ¿quién? ¿Se acuerdan del pasaje? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como dice otras versiones, estaban dedicados, eran fieles, se mantenían firmes a las enseñanzas de los apóstoles, quienes compartían acerca de Dios y de Jesús. Como en alguna oportunidad supieron decir, no podemos dejar de contar y decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y la gente iba, y esa iglesia iba a escuchar sobre la doctrina de los apóstoles. Una iglesia de impacto es aquella que tiene como única fuente de autoridad la Biblia, no otros libros, ¿sí? Que pueden ser muy buenos y nos pueden edificar, pero la palabra es fuente de autoridad, no internet. Apliquemos este principio a nuestros días, a todo lo que escuchamos, a todo lo que leamos, a todo lo que aprendamos, sea del autor que sea, sea de la denominación que sea, sea el congreso de no sé quién, ni que predica no sé quién otro, ¿sí? Debemos tamizarlo. ¿Sabe lo que es tamizar? Debemos colarlo. Colamos para que quede acá algo y fluya lo otro, lo que no sea. Debemos colarlo a través de la revelación bíblica, ¿sí? No es que esto se tiene que adecuar a esto, sino esto debe estar de acuerdo a la palabra del Señor. En la semana me crucé con un hermano, ¿sí? Venía del colegio de mi hija, me crucé con un hermano y me dice que hace mucho que no veía, un año que no lo veía, y como un copastor en otra congregación, y me dice, te voy a hacer una pregunta con respecto a un libro y con respecto a un tema, porque estoy por predicar, estoy armando un bosquejo sobre falsas enseñanzas en la iglesia. ¿Y a vos qué te parece tal libro y tal enseñanza? Le digo, mira, no te voy a dar mi opinión, te voy a compartir lo que la Biblia, entiendo, dice sobre el tema. Y bueno, y tuvimos una charla. Me dice, qué bueno, ¿no querés? Yo estaba yendo. Me dice, ¿no querés venir al auto y vamos a charlar? Te voy a mostrar el bosquejo. Y bueno, subí al auto y ahí me empezó a enumerar. Tenía frases que había tomado de algún programa de televisión, de algunos videos de internet, de libros, de algunas prácticas cristianas que había visto en otras iglesias, muchas de las cuales no tenían sustento bíblico. Y otras, aunque estaban en la Biblia, estaban sacadas de contexto. Y llegamos a la conclusión, ¿qué iglesia de impacto esta, ¿sí? De todas esas frases y cosas que se enseñaban, pero de un impacto negativo, ¿sí? ¿Qué impacto negativo que producen estas cosas, sostener esto? En cambio, la iglesia primitiva se mantenía firme, fiel y perseverante a la palabra de Dios. Esa iglesia primitiva que nos narra el libro de los Hechos daba pasos firmes, segura de la doctrina que predicaba. Ellos iban a la fuente directamente y no hablaban del libro tal o del video tal. Y no estoy en desacuerdo que se lea el libro, lea todos los libros que usted quiera, ¿sí? Todo lo contrario. Pero nuestra fuente de autoridad sigue siendo y deberá seguir siendo la palabra del Señor. Y esa debemos escuchar y esa debemos poner en práctica. Todo lo que veamos, todo lo que leamos, ¿sí? Tiene que pasar por el control de calidad de la palabra de Dios. Y todo lo que no pase el control de calidad debe ser desechado. Y usted tiene que tomar autoridad y ponerle un sello de rechazado, ¿sí? Y que con letras bien grandes diga no apto para consumo cristiano. ¿Sí? Cuando usted lee algo y dice esto me llama la atención, pregunte si le llama la atención, pero vaya a las escrituras, agarre el sello con autoridad y diga esto lo rechazo, ¿sí? No es apto para el consumo cristiano y no lo comparta con nadie más. En segundo lugar, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la escritura. Eso es una iglesia de impacto, una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta. Perseveraban en la comunión unos con otros. Esta iglesia había entendido sobre el poder de la comunión, sobre el poder del acuerdo. ¿Sí? Los que vinimos el miércoles hablamos un poco sobre el poder del acuerdo. Dice que si dos o tres se reúnen, ¿en qué? En su nombre, ¿qué pasa? El Señor está ahí, ¿sí? Y se manifiesta la presencia de Dios. Y Dios responde. Aprendimos también en el discipulado que debemos permanecer en el Señor, en la palabra. Y si el Señor permanece en nosotros, podemos pedir todo lo que queramos. Y serán muy buenos los alumnos, ¿sí? Bueno, Juan 15:7. Bien, muy bien. Es decir, todos nos ponemos de acuerdo conforme a la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, Dios va a responder. ¿Sí? Dios le va a dar una camiseta de Boca. Los que estuvieron el miércoles saben este ejemplo que fue dado. Los que pidamos en el nombre del Señor y de acuerdo a su palabra, el Señor va a responder. ¿Sí? Si nos juntamos dos o tres para pedir sanidad sobre alguien, para pedir sobre la salvación de otras personas, para que el mundo, el reino de Satanás retroceda en este lugar, Dios nos va a dar autoridad y va a responder. ¿Amén? Era una iglesia unida, con una misión y una visión bien, bien clara del propósito de Dios. Sabían claramente a qué habían sido llamados. ¿Sí? Y hacia dónde se dirigían. Habían sido llamados para predicar el Evangelio y proclamar las buenas noticias de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Cada uno por su lado. Dice que lo hacían juntos, como un verdadero equipo. Compartían los alimentos, se conectaban con Dios a través de la oración y tenían su cumbre de oración. ¿Cuándo? ¿Los miércoles? ¿Los domingos? ¿Los sábados? ¿Cuándo dice? Todos los días, cada día. Y a veces, no sé, a veces nos quejamos, ¿sí? Otra vez a la iglesia. ¿No fuimos el domingo pasado? ¿No fuimos a la cumbre de oración dos veces en la semana? ¿No será mucho? ¿Sí? ¿No será demasiado? Estaban juntos, unánimes, en comunión. Y algo que me sorprende, dice que tenían todas las cosas en común. Voy a poner lo que anoté acá. ¿Serían extraterrestres, dije yo? ¿Eh? ¿Serían extraterrestres los de la iglesia primitiva? A veces no nos podemos poner de acuerdo con uno en el equipo de ministerio, ¿sí? Que ya tenemos diferencia. Y acá todos trabajaban juntos, dice la palabra, y en armonía. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál era el secreto de esa iglesia de impacto, de esa primera iglesia? Y parece siempre ser el mismo. Que no es tan importante lo que hacemos o con quién lo hacemos. ¿Sí? No es tan importante lo que hacemos ni con quién lo hacemos. ¿Cuál es el secreto? Sino cómo lo hacemos, con qué motivaciones lo hacemos, qué motivaciones tenemos a la hora de hacer las cosas. ¿Quiénes somos? Nosotros priorizamos en esta iglesia el ser más que el hacer. Priorizamos la persona, cómo está la persona. con qué intenciones va a hacer lo que va a hacer, más allá de que haya que hacer algo y que haya una necesidad. Priorizamos a la persona antes que el servicio. Y lo tercero es, ¿para quién lo hacemos? Teniendo esto en claro, ¿cuáles son mis motivaciones? Sabiendo que lo puedo hacer, que Dios me capacitó, Dios me dotó y estoy en condiciones de hacerlo, tengo que entender para quién lo hacemos. ¿Y qué dice la palabra? Que eran perseverantes en la comunión. No dice que no tuvieran dificultades nunca, no dice que nunca hubieran tenido algún problema, que alguno no lo saludó, que alguno lo evitó. No dice eso. Dice que perseveraban en la comunión. Eso significa que se esforzaban, dedicaban tiempo a establecer vínculos sanos, se congregaban, se estimulaban a la unidad y al crecimiento. ¿Escuchó bien? Se esforzaban. Mirá al de al lado y decile, ¿te ves viniendo todos los días? ¿Qué cara puso? ¿Verte todos los días? Una familia. Todos los días se veían la cara. ¿Y qué dice que tenían algunas características? Era una iglesia generosa, ¿sí? En lo que daban y cómo lo daban. Daban abundantemente y humildemente, ¿sí? No lo hacían para ser vistos. Sin distinción de personas. Daban según la necesidad, no si le caía bien fulano, sultano. A este lo voy a ayudar porque la verdad que es muy simpático, tenemos buena onda, y a los otros no. Ayudaban al que tenía necesidad. Miraban por las necesidades de los demás y no solo las suyas propias, ¿sí? Óreme, predíqueme, atiéndame, sino que estaban mirando las necesidades de otros también. No solamente compartían sus viviendas, sus terrenos, ¿sí? Comida, vestidos, sino también su tiempo. Oraban juntos. ¿Qué hacían? Intercedían los unos por los otros. Y seguramente compartían alguna palabra de fe, alguna palabra de estímulo, aquel que lo veía medio bajoneado. Haga usted lo mismo. Si quiere ser una iglesia de impacto, empiece por acá. Ve a alguien que está desalentado, desanimado. Pregúntele cómo está. A veces las personas me preguntan, lo veo medio caído, pastor, ¿qué le pasa? Y estoy cansado, tengo sueño, alguna respuesta tengo. También usted comparta, pregunte si ve a alguno. Y quizás alguien le comparta, si estoy pasando esta situación. Y ahí me aconsejan, duerma un poco más o algo. Y quizás usted tenga que dar algún consejo más profundo por la problemática que está pasando la persona. Pero bríndese, porque estos eran los vínculos que tenían en la iglesia primitiva. Y mi pregunta es para la iglesia y es para mí también. ¿Cuándo fue la última vez que prestamos atención a alguien? ¿Sí? Y no hablo de donar un terreno. Ah, eso sí, nunca lo hice. O donar un bien o un auto. ¿Sí? No estoy hablando de eso, de algo costoso. Hablo de comprar una zapatilla a alguien que lo necesita. O se fija usted que tiene dos, o tiene algo para dar a alguien, o ofrecer algún servicio que usted puede hacer en bienestar de otro. Esta era la iglesia de impacto de aquel tiempo. Y quiero decirle, más allá que los desafío y me animo a mí mismo, ¿sí?, a seguir procurando el bienestar de los demás, considero que esta es una iglesia, la iglesia GEC, una iglesia que lo hace. Sí, conozco muchos hermanos que a través de sus trabajos, de sus vocaciones, siempre están dispuestos a servir a los demás sin recibir nada a cambio. ¿Sí? Qué desafío para tomar como ejemplos a ellos y seguir haciéndolo. Pero animo a la iglesia, a toda la iglesia, a que podamos dar generosamente a las necesidades, ¿sí?, al que está adelante, al que está atrás o al que está al costado. Uno de los secretos de esta iglesia de impacto está en el mismo relato. Vuelvo a leerlo después en su casa. Dice que lo hacían, ¿de qué manera? Con alegría y con sencillez de corazón. Ah, y tengo que dejar el orgullo de lado, ¿sí? Con alegría y con sencillez de corazón. Esta debe ser nuestra oración como iglesia. Señor, llenanos de gozo, de esa alegría de estar juntos. Que cuando me digan, nos tenemos que juntar, tenés que venir a una reunión de ministerio, tenía estas cosas para hacer. Tenés que venir el miércoles a la cumbre de oración, otra vez, con los domingos no alcanza. El gozo de vernos, de estimularnos, de crecer, de animarnos. Tenés que venir el lunes a jugar a la pelota. Ahí sí, vamos. Está bueno y no está mal. Pero estimulémonos unos a otros a participar de los discipulados y hacerlo con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, para disfrutar de relaciones sanas, sin estar sospechando, ¿qué me quiso decir este hermano? Sencillo de corazón, ¿qué me habrá querido decir con eso? Y te que vas a tu casa y pensando, no, disfrutá de las relaciones. ¿Por qué me dijo lo que me dijo? Esto me está preocupando. Me preocupa mucho el qué dirán, si hago esto, si ayudo al otro, y si ayudo a otro, ¿por qué no ayudo? Sencillo de corazón, haz lo que el Señor ponga en tu corazón. Cuida las relaciones, sin necesidad de decir algo inapropiado de alguien que no está. Todos, de alguna manera, influenciamos a los demás con nuestras palabras. Un comentario negativo, ¿sí?, de alguien puede ser tan dañino, ¿sí?, y dejar una semilla en la mente o en el corazón de alguien. Ah, dije esto y no pasa nada, pero en la persona sí, ya quedó una semilla. Y quizás cuando vuelvo a ver a esa persona y ya esa semilla capaz que echó raíces y ya no la veo como antes y tengo un prejuicio. Así que tenemos que cuidar lo que decimos. Dejamos una percepción negativa. Y cuando echa raíces, afecta al cuerpo de Cristo. Evitemos todo tipo de comentarios que no edifican, que lastiman, que resienten el cuerpo de Cristo. Y en todo caso, digamos, o sembremos semillas de estímulo, aquellas que son sanadoras, aquellas que restauran, semillas, cuando hablo de semillas, es las palabras que usamos, los comentarios, llenos de amor, semillas de compasión, semillas de empatía, de ponerme en el lugar del otro. Mirá cómo falló, y en vez de caerle al que falló, sino ponerme empatía. Tener empatía quizás me pueda pasar a mí. ¿Y qué haría yo en el lugar de esa persona? Y no puedo ser tentado y haber caído y me tengo que poner en el lugar del otro. Compartí buenas semillas, porque esto hacía la iglesia primitiva. Y cuando llega una semilla negativa a tu vida, rechazala, corregí a alguien y no le des lugar en tu vida. Seamos sencillos de corazón. Demos lugar al Espíritu Santo. Y cuando por ahí compartimos una semilla y el Espíritu Santo te empieza a incomodar. ¿Por qué dije esto? Y te empieza a incomodar ahí. Dale lugar al Espíritu Santo. Porque ser sencillos de corazón es confesar, es arrepentirse y no volver a hacerlo. ¿Sí? Nadie está exento de no cometer errores. Y ser sencillo de corazón es poder reconocerlo. Entonces, por un lado, ¿quiénes somos? Y por otro lado, ¿para quién lo hacemos? Y esta iglesia, dice el pasaje, versículos 46 y 47, comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Reconocían que todo lo que hacían era por Él y era para Él. Y por último, quiero compartirte, no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solamente perseveraban en la comunión y se cuidaban y se estimulaban al amor y compartían las cosas que tenían con otros, sino que perseveraban en el ejercicio de los dones y en la proclamación del Evangelio. Esta iglesia primitiva era una iglesia llena del poder de Dios. Amén. Permanecían firmes en las Escrituras, sí, es verdad. Permanecían firmes en la unidad. Permanecían firmes en la fe. Y se manifestaba el poder de Dios. El poder de Dios los acompañaba. ¿Usted cree que el poder de Dios se puede seguir manifestando hoy en día? ¿Que Dios puede seguir haciendo milagros? Pregúntale al lado. ¿Dios cree? ¿Lo viste convencido? ¿Más o menos? Dios puede hacer milagros todavía, de cualquier forma y de cualquier tamaño. Solo hay un requisito que tenemos que tener, ¿sí? Y está en la palabra. Debemos creer, ¿sí? Debemos creer. Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20 nos dice, ¿sí?, algo interesante con respecto a creer. Y vamos a leerlo en esta noche. Dice, estas señales seguirán a quienes, los que creen. ¿En quién? En mi nombre, los que crean en Jesús echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? No es que van a aprender inglés o algo, no. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen. Esa iglesia de poder, que se manifestaba el poder de Dios y las señales lo acompañaban, era una iglesia de fe, una iglesia que creía. Y dice versículo 19, y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo. Ellos pudieron ver a Jesús ascendiendo al cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Terminó el culto, la reunión, vamos a casa, miramos Netflix. No, ¿qué hicieron cuando? Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? ¿No estaba arriba? Había ascendido, pero estaba con ellos. ¿Sí? Salieron a hacer la tarea. Dijo, no los voy a dejar solos. Les había dado el Espíritu Santo. Pero venía próximo, ¿sí? La venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pero él dice que los acompañó. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos compartían. ¿Con qué? Con señales que les seguía. Si quieres ver milagros, si quieres ver señales, tenés que creer y tenés que predicar. Estas señales no son porque sí. No dice que ellos salieron a hacer milagros, ¿sí? No es que de ahí salieron, podemos hacer milagros y salieron a hacer milagros. ¿Eh? Porque no es un poder propio que dependía de ellos. Dice que ellos salieron inmediatamente y por todas partes. ¿A qué? A predicar, a cumplir el mandato de Dios, a hacer lo que el Señor les había encomendado. Había ascendido hace unos minutos y ahora estaba con ellos, confirmando el mensaje que ellos daban con señales. Tengamos cuidado. A veces podemos estar esperando señales. Y que Dios haga algo acá en la iglesia, algo portentoso, ¿sí? Y queremos esas señales sin predicar. Queremos esas señales sin propósito, solo por una experiencia personal de que ocurra algo en medio nuestro. Ay, si el Señor hiciera esto. Sí, si caminara alguien, si resucitaran a alguien acá en esta congregación. No podemos perder la oportunidad de conocer a Dios en profundidad. Le pasó a Herodes en su encuentro con Jesús. Herodes tuvo un encuentro único. ¿Sí? Tuvo un encuentro único con Jesús para escucharlo, para disfrutarlo. Era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Estaba con Jesús ahí. Pero lo único que anhelaba Herodes era ver señales. Lo único que anhelaba Herodes era un truco, algo que Jesús hiciera, un milagro. Y no al Dios de los milagros. Y dice así, yo le pido porque es muy breve, me acompaña en la lectura de Lucas 23, 8 y 9. Dice, Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Como cualquiera de nosotros, se alegró mucho. Estaba muy contento. ¿Saben por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verlo. Hace tiempo Herodes quería ver a Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle. ¿Qué cosa? Para tener un encuentro con Dios y transformar su vida y arrepentirse. No. Lo que quería Herodes era ver alguna señal, quería ver un milagro. Y dice que le hacía muchas preguntas, pero ¿qué hizo Jesús? Nada le respondió. Pero los otros estaban predicando el Evangelio y Jesús estaba con ellos acompañándolos con señales. Pero lo único que le interesaba a Herodes y a Pilato era las señales de Dios. ¿Y cómo terminó esta historia? Una persona que estaba anhelando ver a Jesús, anhelando ver a Dios, tener un encuentro con Dios, una persona deseosa, dice versículos 11 y 12. Entonces Herodes, por orden de él, acompañado de sus soldados, comenzaron a burlarse de Jesús. ¿Cómo no era hace dos versículos que quería conocerlo, que quería verlo, que estuvo tanto tiempo? Comenzó a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. ¡Qué loco! Será tema de otro sermón esto que el Espíritu deja registrado. Pero sí lo que podemos ver es que tanto Herodes como Pilatos tuvieron la oportunidad de dejar de estar enemistados con Dios y ser amigos de Él, pero prefirieron las señales y la amistad entre ellos que la amistad con Dios. El secreto no está en las señales, ¿sí? El secreto no está en las señales, está en lo que Dios quiere hacer y que Él nos acompañe. Dice que los que estaban en el pueblo estaban admirados, asombrados. En otras versiones dice atemorizados por el poder de Dios que se manifestaba a través de los apóstoles. Ahora quiero recordarle a toda la iglesia que el mayor milagro que puede haber es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el mayor milagro que puede haber. Y la mejor señal de una iglesia de impacto no es que la gente resucite o que hablen en lenguas o que demonios huyan. La mejor señal de una iglesia de impacto es ver almas, personas entregadas a los pies de Cristo. Quiero terminar leyendo la última parte del versículo de Hechos. Cuando alguien te diga, en la iglesia no hay milagros, claro que Dios sigue orando milagros. Claro que hay personas que se sanan y voy escuchando cada vez se acerca a alguien y dice, hoy en el discipulado teníamos a alguien que se había lastimado, una criatura, el oído, y cuando fueron después de la oración y todo, esa herida estaba cerrada completamente y podíamos escuchar testimonios domingo tras domingo. Pero el mayor milagro es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la mejor señal de una iglesia de impacto es personas entregadas a los pies de Cristo. Y termina el pasaje diciendo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la misión, y esa es la iglesia de impacto. Anunciar el mensaje, y es el Señor el que hace la obra. Oramos. ¿Sí? Y le pedimos al Señor en esta noche, quiero perseverar en tu palabra, quiero perseverar en la comunión y tener una mejor comunión con mis hermanos. Quiero perseverar en el desarrollo y en el servicio de mis dones. Los quiero poner a tu servicio. Y no quiero dejar de proclamar el Evangelio a toda criatura, a toda persona, a quien me cruce mañana, el martes, en esta semana. Quiero anunciar este mensaje precioso, estas buenas noticias. Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta noche. Porque queremos ser, Señor, y tú nos invitas a ser una iglesia de impacto. Queremos apegarnos a tu palabra, queremos permanecer en ti y poder dar fruto, Señor. Queremos que otros y otros y otros conozcan, Señor, de este mensaje cautivador, transformador. Queremos que otros, Señor, puedan dar ese paso de fe, de salvación, de señorío, de vida eterna. Señor, levanta una iglesia de mayor impacto en Florencio Varela, Señor. Levanta una iglesia Hex, Señor, perseverante, distintiva. No por lo que podamos hacer, sino lo que tú puedes hacer a través de una iglesia, Señor, rendida a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Señor, por cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Y asumimos, Señor, este desafío en esta semana, en este tiempo, de ser una iglesia de impacto. Y te pedimos, Señor, que tú añadas cada día, Señor, aquellos que han de ser salvos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Y leíamos recién en el pasaje que esta iglesia tenían todas las cosas en común y compartían el pan en las casas. ¿Sí? No es que tomaban la Santa Cena todas las veces que se reunían. ¿Sí? Compartían algo rico, algún asado, compartían los panes y las exquisiteces que en cada casa se haría. Dice que lo compartían. Pero también, una vez al mes, se reunían para compartir un mensaje a todos los demás de que Jesucristo había dado la vida por todos, pero también que Jesucristo volvería y regresaría. Y nosotros, como esa iglesia de impacto, como esa iglesia primitiva, seguimos, ¿sí?, no como una tradición, sino como un mensaje más al mundo de que el Señor viene para rescatar, que vino para rescatar sus vidas, pero vuelve para rescatar a su iglesia, ¿sí?, a su novia. Yo quiero invitar a los diáconos que puedan estar pasando. Y a todos aquellos que son miembros de la iglesia o de alguna otra congregación y han pasado por las aguas del bautismo, también puedan ponerse de pie para poder compartir esta cena. Ten en cuenta, no es un rito más, no es una tradición más, es un mensaje público de fe, de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras lo hacemos y repartimos los símbolos, vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Amén. Y dice el apóstol Pablo: las enseñanzas que le traigo son las mismas que recibí del Señor la noche en que el Señor Jesús fue traicionado. Tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. Y así lo vamos a hacer en esta hora, recordando a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros.